Sistema. Saqueos en Buenos Aires. Tensión en el conurbano. Hubo robos en Morón, San Miguel, José León Suárez, Bulón, Lanús y otras localidades. Ciudadela fue el epicentro de la violencia. Asaltaron hipermercados y comercios mayoristas. Saqueos en Capital. La violencia también se adueñó de Buenos Aires. En Lugano, policías y habitantes de Ciudad Oculta se enfrentaron a los tiros frente a un supermercado. En Constitución, reprimieron con gases y balas de goma a la gente que intentaba tomar un local. Saqueos en las provincias. Entre Ríos, la más afectada. En Concepción del Uruguay, vaciaron supermercados durante la madrugada. En Gualeguaychú y San Juan, la gente rodeó comercios pidiendo comida. La ayuda prometida. El gobierno se comprometió a dar 6 millones de pesos para repartir alimentos. Al salir de una reunión en Cáritas, el presidente de la Rúa fue insultado por la gente.

¿Está conforme? Y sí, la verdad que sí, porque estamos recagados de hambre. Yo porque me casi me mataron. ¿Qué hay en la bolsa? Mira, yerba, leche, un pan dulce, gracias a Dios, mira, que bendijo de mi pan de Dios, mira. Pero algo ligue, mira, por suerte, por lo menos para darle comer a mi hijo, ¿no? Ah, ¿cuál es su situación? ¿Tiene hijos? ¿Está casada? No, soltera. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo uno de 5 y la otra de 2. ¿Tiene trabajo? No. ¿Qué se pudo llevar? Un poco para comer, si no hay nada. Yo hace 3 años estoy sin trabajo. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 5. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fogaceta. No se va a quemar, no se va a quemar, no se va a quemar. Is mine. Yeah.

a vos. Mirá, mirá si yo no voy a... Mirá si yo no voy a bancar los jubilados. Mirá, mirá este tarado. Yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? ¿Por qué no enojaste, Diego? Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los... Pero por su, a muerte estoy con los jubilados, ¿me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Maradona, igualmente ellos intentaron caminar al lado arriba, suyo. Diego. A muerte. ¿Qué querés, Flaco? Que no más quieren dos cuadras, Coco. Te dije de venir con el auto, Botón. Sí, tenés razón. Dije, peor error. Diego Armando Maradona ingresando al Círculo de Periodistas Deportivos Rodríguez Peña 628, el lugar donde se realiza el velatorio del relator de fútbol José María. Bueno, vamos a hacer un tema. Ah, ¿dónde está la pierna de mi abuela? La pierna de mi abuela que murió en Afganistán en el 35. Fue violada por toda una tribu y después murió de hambre, pero me quedó su pierna. Abuela, te quiero. Se llamaba Kaya. Kaya, oh Kaya, oh baby. Kaya, hueso de mis huesos. Oh Kaya, love it. Time. vaya. Come si dice in Italia, tutti a casa.